Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...8:26 de la noche y estás escuchando tu programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 12, que comenzó el viernes pasado. El Querétaro le ganó 1-0 a Juárez. Tijuana y Santos empataron 2-2. Después, el sábado, Necaxa le ganó 2-1 al Cruz Azul. Tigres 5-1 al Mazatlán. León 2-1 a Puebla. Guadalajara y América empataron 0-0 en el Clásico. Después, el domingo, Monterrey le ganó 2-1 al Atlas. El Toluca 3-0 a Pumas y el Atlético de San Luis 2-1 a Pachuca. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Monterrey está primero con 28, el América tiene 25, Toluca tiene 23, Cruz Azul tiene 22, Pachuca 22, Tigres 21, Necaxa 21, Querétaro 17, León 17, Guadalajara 16 y está en el décimo puesto, en el último puesto para entrar algo de octavos de final, o como lo quieren llamar, la liguilla. Lo cierto es que Pumas hizo todo lo posible para salir de ese espacio, porque obviamente no nada más perdió, sino perdió por 3 goles, lo cual hace que tenga un gol más en contra que los que ha anotado. La única diferencia entre Guadalajara y Pumas era que Pumas tenía mejor gol de diferencia de goleo, y ahora pues ya no es así. Guadalajara está en 0 y Pumas está en menos 1. Pues en 12º está... porque Pumas tiene 16 puntos también. Está en 11º. Santos tiene 14. Está 12º. Después el Atlético está con 13. Atlas con 10. Mazatlán 9. Tijuana 8. Puebla 5. Y Juárez con 3 puntos. Después viene entonces el día de mañana. No es el día de mañana, es el día 23. El sábado va a ser un partido de la jornada número 7, entre Juárez y Puebla. Entonces ese partido es de reposición. Después vienen los partidos de la jornada número 13, que comenzará hasta el día 29 de este mes. El día 29, que va a ser un viernes, se enfrenta Puebla contra Tigres y Mazatlán contra Tijuana. El sábado, el América contra el Atlético de San Luis, Monterrey contra Guadalajara, Pachuca contra Toluca y Pumas contra Cruz Azul. Este clásico joven que le querían decir a este, aunque el clásico joven realmente es el América contra Cruz Azul. Pues el domingo, Atlas contra Querétaro, después Necaxa contra León y Juárez contra Santos. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Estos son los resultados de la jornada número 29, que comenzó el viernes pasado. Real Sociedad le ganó 2-0 al Cádiz. Después, el sábado, Mallorca le gana 1-0 a Granada. Real Madrid 4-2 a los Osasuna. Getafe 1-0 a Girona. El Atleti 2-0 al Alavés. El domingo, Celta Vigo 2-1 al Sevilla. Villarreal 1-0 al Valencia. Almería 1-0 a Las Palmas. Rayo le ganó 2-0 al Real Betis. Y el Barcelona le ganó 3-0 al Atlético de Madrid. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 72, Barcelona 64 y está en segundo. Aunque bueno, son 8 puntos de diferencia lo que le lleva Real Madrid al Barcelona. Girona tiene 62, el Atleti 56, el Atlético de Madrid tiene 55, la Real Sociedad tiene 46. fuera puestos de competencia europea o de competición europea, Real Betis tiene 42 puntos, está en séptimo lugar. Pues Valencia tiene 40, Villarreal tiene 38, Getafe 38, Las Palmas 37, Osasuna 36, Alavés 32, Mallorca 30, Rayo tiene 29, Sevilla 28, Celta de Vigo tiene 27. En puestos de descenso está Cádiz, Granada, bueno, Cádiz tiene 22, Granada 14 y Almería tiene 13. Y la jornada número 30 entonces comenzará el viernes, con el viernes 29, con el partido Cádiz contra Granada. Pues se viene el día 30, que es un sábado, Getafe contra Sevilla, Almería contra Osasuna, el Valencia contra Mallorca, Barcelona contra Las Palmas, el día domingo Celta Vigo contra Rayo Vallecano, Girona contra Real Betis, el Alavés contra Real Madrid, el Alavés contra la Real Sociedad, el Real Madrid contra el Atleti y el lunes por la noche Villarreal contra el Atlético de Madrid. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports. Aunque bueno, pasamos a la Copa del Rey, en donde pues todavía no es la final, es hasta el día 6 de abril. Entonces ya está, ya se acerca, entre el Atleti contra el Mallorca. Javier Aguirre va a estar conduciendo ese partido. Entonces guarden la fecha, el 4, el 6 del próximo mes. Ok, pues eso va a ser todo entonces por la Copa del Rey. Vamos a pasar de ahí a la Premier League. Estos son los resultados de la jornada número 29. También hay otros de la jornada 17 y hasta de la jornada 28. Entonces vamos a comenzar por las del día, jornada 17, que se jugó hace una semana. Bournemouth le ganó 4-3 al Luton. Después la jornada 29, que comenzó entonces el día sábado. No, el día viernes, perdón. El día viernes fue Fulham, le gana 3-0 al Tottenham. El Burnley le ganó 2-1 a Brentford. Y Luton y Nottingham Forest empataron 1-1. Después el sábado, West Ham y Aston Villa empataron 1-1. Y no, bueno, eso fue el domingo. Entonces todos son todos los resultados son del sábado, excepto el último, que es del domingo, West Ham contra Aston Villa. Ese fue 1-1 el domingo. Entonces la tabla está de la siguiente forma: el Arsenal está en primero con 64. Liverpool ya lo empató, tiene 64, más bien el Arsenal lo pasó, lo alcanzó y lo pasó por la diferencia de goleo. Entonces Arsenal está primero, tiene mejor diferencia de goleo. Después está Liverpool con 64, Manchester City está tercero con 63, o sea que se pone bastante reñido esto entre tres equipos, el Manchester City, Liverpool y Arsenal. Verán cómo se reparten los puntos, porque bueno, obviamente el Manchester City nada más hubiera tenido que ganar su partido para estar en primer lugar, pero empató, y con eso pues el empate de 1-1 con Liverpool lo deja en tercer lugar. Obviamente Arsenal aprovechó que los dos equipos hasta arriba se enfrentaron y los pasó, obviamente ya les dije. Después viene Aston Villa en cuarto lugar con 56, Tottenham tiene 53, el Manchester United tiene 47, está en sexto lugar fuera de puestos de competición europea. Después está el West Ham con 44, Brighton tiene 42, Wolves 41, Newcastle 40, Chelsea 39, Fulham 38, Bournemouth 35, Crystal Palace 29, Brentford 26, Everton tiene 25, Luton tiene 22. En puestos de descenso está Nottingham Forest con 21, el Burnley tiene 17 y el Sheffield United tiene 14. Y la jornada 30 entonces comenzará con los partidos del día 30 de este mes. Entonces el día sábado y el día domingo de la próxima semana, no de este fin de semana. El Newcastle se enfrenta al West Ham, Bournemouth contra Everton, el Chelsea contra Burnley, Nottingham Forest contra Crystal Palace, el Sheffield United contra el Fulham, Tottenham contra el Luton y el Aston Villa contra Wolves. También Brentford contra Manchester United, todos esos el día 30, el día 31. Liverpool contra Brighton y Manchester City contra Arsenal. Y bueno, eso es todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y vamos a pasar de ahí a los resultados de la Serie A, el calcio italiano. Y aquí están los resultados de la jornada número 29, que comenzó el viernes pasado. El Bolonia le ganó 1-0 al Empoli. Pues el sábado, Torino le ganó 2-0 al Udinese. Monza 1-0 a Cagliari. Lecce 1-0 a Salernitana. El Lazio le gana 3-2 a Frosinone. El día domingo, Juventus y Génova empataron 0-0. Milán, el AC Milán le gana 3-1 a Verona. Roma 1-0 a Sassuolo. Y el Inter empata 1-1 con la Napoli. Pues la tabla está de la siguiente forma: Inter tiene 76, AC Milán tiene 62, Juventus 59, Bolonia tiene 54, Roma 51, Atalanta tiene 47. Fuera puestos de competición europea está Napoli con 45, Fiore tiene 43, Lazio tiene 43, Monza 42, Torino 41, Génova 34, Lecce 28, Udinese tiene 27, Génova 26, Cagliari 26, Empoli tiene 25. En puestos de descenso está Frosinone con 24, Sassuolo con 23 y el Salernitana con 14. Y la jornada 30 entonces comenzará el día 30 de la próxima semana, o sea, el sábado. Y curiosamente, también el día primero, o sea, que el lunes, o sea, el sábado, algunos partidos. Estos son los partidos del sábado: Napoli contra Atalanta, Genoa contra Frosinone, Torino contra Monza, Lazio contra la Juventus y Fiorentina contra el AC Milán. El día primero, Bolonia contra Salernitana, Cagliari contra Verona, Sassuolo contra Udinese, Lecce contra Roma y el Inter contra el Empoli. Y pues eso va a ser todo entonces por el calcio italiano, la liga de primer nivel en Italia. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Entonces, aquí está la jornada número 26, que comenzará el día... Perdón, los resultados de la jornada número 26 que comenzaron el día viernes pasado. Lyon le gana 3-2 a Toulouse. El sábado, el Strasbourg le ganó 3-1 al Nantes. Niza 3-1 al Lens. Después el domingo, Brest y Lille empataron 1-1. Reims le gana 2-1 al Met, Lorient y Monaco empataron 2-2, Clermont le ganó 2-1 al Le Havre, Stagene le ganó 2-0 a Marseille y el PSG 6-2 a Montpellier. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG tiene 59 puntos, Brest tiene 47, Mónaco tiene 46, Lille 43, Niza 43, Lens tiene 42, Marseille tiene 39, está fuera de puestos de competición europea, pues está Genève con 39, Reims con 38, Lyon 34, Toulouse 29, Strasbourg tiene 29, Le Havre tiene 27, Montpellier 26, Lorient 26 y en puestos de descenso están Nantes con 25, Met tiene 23 y Clermont tiene 20. Y la jornada número 27 entonces comenzará el día 29, el próximo viernes, no este viernes. Entonces Lille se enfrenta a Lens, Después el sábado, Metz se enfrenta al Mónaco, Lyon contra Reims, Lorraine contra Brest, Clermont contra Toulouse, Le Havre contra Montpellier, Niza contra Nantes, Strasbourg contra Stargene y Marseille contra el PSG. Y eso va a ser todo entonces. Eso fue la Ligue 1. Después vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 26, que comenzó el viernes pasado. Leipzig le gana 5-1 a Colonia. Después el sábado, Augsburgo le ganó 3-1 a Wolfsburgo. Unión Berlín le gana 2-1 al Werder Bremen. El Mainz le ganó 2-0 al Bochum. Heidenheim y Borussia Mönchengladbach empataron 1-1. Bayern München le gana 5-2 al Darmstadt. El Stuttgart le ganó 3-0 al Hoffenheim. El domingo, Bayer Leverkusen le gana 3-2 a Friburgo. Y Borussia Dortmund le gana 3-1 al Eintracht Frankfurt. Con eso la tabla está de la siguiente forma. El Bayer Leverkusen tiene 70. Bayern München tiene 60. El Stuttgart tiene 56. Borussia Dortmund 50. Leipzig 49. Eintracht Frankfurt tiene 40. El Augsburgo tiene 35. Hoffenheim 33. Friburgo 33. Werder Bremen 30. El Heidenheim tiene... 29, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach tiene 28, el Unión Berlín tiene 28, Wolfsburgo 25, Bochum 25. En puestos de descenso está Mainz con 19, Colonia 18 y Darmstadt tiene 13. Y los partidos de la jornada número 27 serán los siguientes, empezando con el día 30, que es el sábado que viene, no este. Bayer Leverkusen contra el Hoffenheim, el Borussia Mönchengladbach contra Friburgo, Eintracht Frankfurt contra Unión Berlín, el Leipzig contra el Mainz, Werder Bremen contra el Wolfsburgo, Bayern München contra el Borussia Dortmund. Después el domingo, Augsburgo contra Colonia, Stuttgart contra Heidenheim y el Bochum contra Darmstadt. Entonces eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a ver entonces qué pasó con la Champions League. Si es que ya tenemos todos los resultados. Y pues ya tenemos cuartos de final definidos, señores. Así como lo escuchan. Entonces primero vamos a ver... La semana pasada, el Atlético de Madrid le ganó 3-1 al Inter. Con esto ellos avanzaron. El Borussia Dortmund le ganó 2-0 al PSV. Con esto ellos avanzaron también. Y el día anterior, el martes, el 12, Arsenal le ganó 2-0 al Oporto. Con esto Arsenal pasó. Y el Barcelona le ganó 3-1 al Napoli. Con esto ellos avanzaron. Entonces las llaves están en cuartos de final de la siguiente forma. El día 9 del próximo mes de abril vamos a tener los partidos Arsenal contra Bayern München y Real Madrid contra el Manchester City. Esta parece final ya, está bastante fuerte el Real Madrid contra el Manchester City, pero vaya la redundancia, realmente también el primer partido Arsenal contra Bayern München. Es el primer lugar ahorita de la liga inglesa, es Arsenal. Y es el primer lugar de la liga alemana, Bayern München. O segundo. Y bueno, realmente el Real Madrid es primero en España. Y Manchester City está a un punto de los dos, primero y segundo lugar de la liga inglesa. Entonces, obviamente, son muchos todavía cosas que pueden suceder, pero... Estos dos partidos se anotan como finales casi casi. Después el día 10, el miércoles 10 de abril, Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, el PSG contra el Barcelona. Después el día 16 tenemos los partidos de vuelta, primero Barcelona se enfrenta al PSG y el Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid el día 16. El día 17, que es un miércoles, Bayern München se enfrenta al Arsenal y Manchester City al Real Madrid. Pues ahí está, señores y señoras. Ahí está, tenemos Champions League ya para

y se pueden ir a hacer otro contrato con otros equipos, o tienen una extensión con el equipo con el que están, o se retiran. Cualquiera de las tres posibilidades. También hay unos que dejan de jugar por un año si no les gusta cómo los está tratando su equipo y les ponen una etiqueta o les obligan a reestructurar sus contratos, que son multimillonarios. Obviamente muchos de ellos no quieren hacerlo. Entonces, pues esas son, supongo, que las cuatro opciones. Y bueno, realmente ha sido un desastre para los Cowboys hasta ahorita. O sea, depende a quién le pregunten, pero los jugadores que hemos perdido desde el primer día, de la agencia libre, Tony Pollard se va con los Tennessee Titans y luego contratan a un contrato de 3 años y 24 millones de dólares. Obviamente los Cowboys no hicieron nada para obtener otro corredor que lo reemplace. Después está el jugador defensivo Dorrance Armstrong. Obviamente él se va con los Commanders porque Dan Quinn lo conoce y lo lleva ya. Va a ser 45 millones en 3 años. O sea que, pues ahí tiene la oportunidad. No sé qué tan bueno sea para todo lo que requiere ser un pass rusher. Pero bueno, ahí está. También alguien más que siguió a Quinn hacia Washington fue Tyler Biadasz, que es el centro de la línea ofensiva. Él también agarró 3 años, 30 millones de dólares de los Commanders. Obviamente van a haber muchos equipos que tomen jugadores de los Cowboys porque los conocen, o porque simplemente quieren hacer que los Cowboys estén más débiles. Otros jugadores que pudo haber agarrado los Cowboys para reemplazar a Pollard, por ejemplo, era Saquon Barkley, que firmó con las Águilas de Filadelfia, así como lo escuchan. O sea, pasó de Nueva York a las Águilas de Filadelfia sin pasar por los Cowboys. Obviamente no sé qué tipo de personas están tratando de contratar para running back, pero también los Packers agarraron a Josh Jacobs. Dejaron ir a Aaron Jones. No sé por qué lo dejaron ir el lunes por la tarde, pero contrataron a Josh Jacobs de Las Vegas. Entonces ahí están otros dos jugadores que pudieron haber agarrado, pero no. Eso no fue lo único que perdió los Cowboys. También perdieron a su tackle ofensivo estrella, All-Star, Tyron Smith. Salió, era agente libre. No quisieron rehacer su contrato. Obviamente se fue este jugador que era bastante bueno. Otros jugadores que se fueron, pues ya les dije, el Dorrance Armstrong. Dante Fowler también se fue con Washington. Al día siguiente de Dorrance Armstrong, Dante Fowler lo sigue. Neville Gallimore, un defensive tackle, también se fue con Miami ese día. Jonathan Hankins se fue con Seattle el 19. Noah Igbinoghini firmó con Washington, es un cornerback. Él firmó el 3 del 18. No hemos firmado al cornerback Stephon Gilmore, que era nuestro, la adquisición estrella que tuvimos el año pasado de cornerback. No lo hemos contratado y se puede ir en cualquier momento como agente libre. ¿Quién más se fue? Pues ya dije, Tony Pollard. Tyron Smith se fue con los Jets el día 19. Firmó un contrato multimillonario. Los únicos que firmaron con Dallas es el linebacker Trent Sieg el 12, el día 12. El cornerback CJ Godwin el día 15. Y Jordan Lewis, otro cornerback, el día 14. Obviamente les pagaron menos que los que se fueron. Otro que contrataron fue el running back Rico Daro. El día 18 es el único running back que tenemos, así como lo escuchan. Fuimos de tener a Pollard y tener a Ezekiel a tener nada más a Rico Daro. Y bueno, eso es nada más de los primeros días. Obviamente no han hecho nada por todo lo que dijeron. Pero bueno, el que sí duele es Tyron Smith, es un All Pro y era 8 veces atleta del Pro Bowl, o sea, seleccionado para jugar en el Pro Bowl. Y pues no sé, parece ser que lo van a lo contrataron por $119 millones. No, eso fue lo que ganó en toda su carrera con los Cowboys, perdón. Sí, dije, ay, güey, o sea, ni... Pues sí, lo dejaron ir. Se fue con los Jets, que le han de haber pagado bastante bien. Por lo menos en incentivos. Dice que lo contrataron a un año por $6.5 millones. Pero podría llegar a costarles $20 millones el contrato. No sé qué es lo que pensaban con Tyron Smith. No sé por qué no lo contrataron. No sé a qué están jugando los dueños de los Cowboys. Pero pues así es la cosa. Depende a quién le pregunten. Ellos sienten que están haciendo sus movimientos adecuados, esperando. La verdad es que están mal. La única estrella que han firmado desde que comenzó agencia libre es el linebacker Eric Kendricks, que lo contrataron de Los Ángeles Chargers. Y bueno, Leighton Van Der Esch se retiró, así como lo escuchan. Pues con todos estos problemas que tuvo del cuello, pues es obvio que ya no podía jugar. No pasó su examen físico. Recordaremos que no jugó la mitad de la temporada porque se lastimó otra vez la espalda, o bueno, el cuello, no sé cuál de las dos, pero el punto es que ya tenía 32 años y prefiere jubilarse. Ya no va a irse a otro equipo, simplemente se retira y le pasa todos sus conocimientos a Damon Clark, que es el que va a estar jugando linebacker en la misma posición y llamando vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy leyendo cualquier cosa que haga sentido. También contrataron a un linebacker, strong linebacker. Se llama Trent Sieg. Y pues obviamente no sé qué se supone que va a ser. No es el long snapper, ni siquiera es un linebacker, es un long snapper para las patadas. Sale. Pues, ¿qué cosas? Vamos a seguir entonces hablando de otros equipos que han sido más exitosos. Parece ser que los Cardenales en el draft están esperando a ver quién muerde el anzuelo, porque quieren cambiar su selección número 4 global en el draft. Ya se viene el de la NFL, y obviamente están buscando a ver qué equipo quiere dar más jugadores o otras selecciones, etcétera, etcétera, por esa selección que ellos obviamente no sienten que necesitan a ese, en ese lugar, aunque pues yo no recuerdo que hayan terminado muy bien la temporada pasada, pero obviamente al dueño Ozen Ford o al general manager, no sé qué es Ozen Ford, le gusta hacer estos movimientos para el draft. Lo ha hecho 5 veces en su carrera con los Cardinals y no lleva mucho tiempo. Hace poco fue que corrieron al general manager que tenían, pero bueno, parece que hay ciertos trades que podrían darse. Pues quién sabe. O sea, por ejemplo, los Ravens podrían dar al... Bueno, vamos a hablar primero del antes del draft. Parece ser que el tampering issue, o sea, el problema de tratar de hablar con jugadores antes de que pudieran hablar con ellos, parece ser que esto es al tratar de hacer que Gannon fuera un jefe de... ¿cómo le llaman? El entrenador en jefe de los Cardenales. Se fue de Filadelfia antes de que pudiera ser posible. Entonces es esto que así es como se va a resolver. Las Águilas van a recibir un draft número 66 en la ronda número 3. Y también al jugador Sidney Brown. Y los Cardenales van a recibir entonces la número 94 y el wide receiver Michael Wilson. Y una quinta selección del 2024. Bueno, esto fue antes. Obviamente esto fue mucho antes de este draft. Eso fue el año pasado. Pues me parece que estos están hablando de el año pasado. Todos esos se dieron antes de que comenzara esta ocasión. Pero bueno, hablando de este draft, obviamente nadie sabe qué es lo que va a pasar el día del draft. Todo lo que pueden hacer es seleccionar ciertas drafts, mock drafts como le llaman. Y ahorita pues eso es toda la expectativa que pueden hacer, porque pues está difícil realmente. Pero hay un jugador, o bueno, un anunciador que era jugador, Bucky Brooks. Él hace los mock drafts desde hace bastante y siempre está bastante cerca de lo que pasa. Entonces vamos a ver el segundo que ha realizado. Aquí tiene por posiciones, pero me gustaría verlo por... La verdad me gustaría verlo no por posiciones, sino en orden. Vamos a ver cómo lo tiene. Aquí está ya. Bueno, mientras se carga, vamos a ver a qué jugador le podrían ir bien a ciertos jugadores que todavía están disponibles en agencia libre. Stephon Gilmore a los Patriotas podría ser. OBJ que se regresara a los Rams de Los Ángeles podría ser. O sea, hay equipos que sí les toca. Stephon Gilmore pues ya había estado con los Patriotas y obviamente estuvo con los Colts antes de estar con los Cowboys. Pero pues podría ser una buena adquisición de los Patriotas. Quién sabe si lo vayan a hacer. Un jugador de los Ravens que se llama Jadeveon Clowney se podría ir con los Dolphins de Miami para hacer pues para juntarse con jugadores que están disponibles en esa en Miami a la defensiva para que jueguen con él y para que mejoren su valor dentro de todo lo que puede hacer este jugador. También está el safety Julian Blackmon de los Colts, se podría ir con los Buffalo Bills. Justin Simmons, el safety de Denver, se podría ir con los Colts de Indianapolis. Ryan Tannehill, el quarterback de Tennessee, se podría ir con los Broncos de Denver. Ese podría funcionar bastante bien. Odell Beckham, ya lo habíamos dicho, podría irse de vuelta a los Chargers. Tyler Boyd, que ahorita está con Cincinnati, podría irse con Pittsburgh. Y bueno, así son algunos de los ejemplos que tienen aquí. Y bueno, ya les voy a dar entonces el mock draft de Daniel Jeremiah. Vamos a ver qué es, cómo lo tiene. Él en primer lugar tiene a Caleb Williams y la mayor parte de los que hacen esto. Bueno, van a hacer una pequeña pausa, ahorita regreso y les doy todo el draft. No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. Let me finish this track. La mejor versión de ti le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con idioteces. Termino en un remix sufriendo por perderte. Es que estoy aquí observando la mejor versión de ti. Es el karma de la vida, bien lo que me toca. Hoy que ya no eres mía, yo te haré a mi esposa. Malgasté tu tiempo, arruiné tu cuento. Tú fuiste demasiado y yo poca. Disfrutando la mejor versión. 9 de la noche con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con la NFL. Parece ser que Caleb Williams va a ser el número 1 draft, o sea, va a ser la selección número 1 global en esta selección colegial de jugadores que se vienen a la NFL. Y obviamente este jugador pues es un quarterback de USC, que es lo que querían todos los que querían un quarterback para su equipo este año. Y curiosamente el equipo que lo puede seleccionar primero es los Osos de Chicago, que ya tienen un jugador. Obviamente esto todo se refiere a todo el desmadre que causó Carolina, las Panteras de Carolina, cuando cambiaron su selección hacia Chicago antes de este draft del año pasado para poder obtener a su quarterback en el número 1. Obviamente Carolina ha estado haciendo un desastre con todo lo que es la NFL y los jugadores que podrían haber llegado naturalmente a su equipo, no llegaron. Los jugadores que sí escogieron y les costó bastante dinero en selecciones globales como esta, pues obviamente van a jugar, pero no están teniendo el rendimiento óptimo que ellos esperaban. Y aparte regalaron a su jugador McCarthy, ¿cómo se llama este? Bueno, su corredor estrella de tantos años, McCaffrey, perdón, que se fue con los 49ers y obviamente es la estrella más grande que tienen los 49ers y que los ha ayudado a llegar en este año pasado, los llevó al Super Tazón y el año anterior al partido por la Nacional. Entonces, obviamente ahí está McCaffrey. Desde que llegó con los 49ers, pues el equipo de los 49ers es otro equipo distinto. Lo regalaron las Panteras de Carolina simplemente porque querían a este quarterback del año pasado. Pero bueno, entonces el número uno este año va a ser probablemente Caleb Williams. Probablemente lo va a tomar Chicago, aparte de que ellos tienen un buen quarterback que se llama Justin Fields. Parece ser que ya limpiaron el camino para que llegue este Caleb Williams. Parece que mandaron a Justin Fields. Obviamente es lo más seguro que tomen a este jugador Caleb Williams, que pues obviamente tiene todo el upside. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque obviamente parece ser que se fue a los Steelers este Justin Fields, el jugador que le habían prometido que no le iban a cambiar. Obviamente este jugador pues es increíble que lo hayan cambiado, pero pues así es la cosa. Esto comenzó un movimiento de jugadores. Primero pues obviamente fue Justin Fields a los Steelers. Después los Steelers mandaron a su quarterback Kenny Pickett a las Águilas. Después los Chargers le mandaron a los Bears Keenan Allen, un wide receiver que obviamente nadie veía salir de los Chargers, pero pues se fue. Y pues Washington dijo, ¿por qué no nos subimos a este tren? Y agarraron y cambiaron a su quarterback Sam Howell a los Seahawks. Después los Falcons cambiaron su quarterback a los Cardinals, el Desmond Ridder, pues ya está con los Cardinals. Y los Cardinals al mismo tiempo mandaron a los Falcons un wide receiver que se llama Rondale Moore. Después los Bills mandaron a los Bears a Ryan Bates, un offensive tackle. Y bueno, así ha estado este trenecito que... Bueno, pues es increíble cómo cambian estos jugadores de equipo. Pero bueno, entonces Chicago número 1 va a escoger a Caleb Williams de USC. En número 2 Washington va a escoger probablemente su quarterback, porque ya también cambiaron a su quarterback, iban a escoger a Drake May, que viene de North Carolina. Después el número 3, New England, va a escoger a un quarterback de LSU que se llama Jaden Daniels. Obviamente es un buen jugador, un quarterback de LSU para los Patriots. O sea que los tres primeros quarterbacks. Después el número 4, los vikingos podrían escoger también un quarterback que se llama J.J. McCarthy. Él viene de Michigan, entonces podría llegar a ser un cambio con Arizona para que los Vikings pudieran mandar, observar si pueden escoger este jugador J.J. McCarthy en el número 4. Pero, parece ser que los Vikings ya se habían cambiado de lugar con los Tejanos para poder volver a moverse el día del draft para alcanzar a este jugador de Michigan, que es importante, que es un buen jugador. El número 5, entonces los Jets podrían escoger a Marvin Harrison Jr., que es un wide receiver de Ohio State. Quién sabe si esta es una selección de los Chargers, que están en el número 5, pero se lo podrían cambiar a los Jets para que ellos agarren a esta joya de la ofensiva, que es el mejor wide receiver de esta clase. Después el número 6, los Giants podrían escoger a un wide receiver de LSU llamado Malik Nabers. Quién sabe si lo hagan, no creo. Hay mejores opciones, por lo menos ahí está Romo Odunsi, que es un wide receiver de Washington. Y si realmente lo escogen los Chicago Bears, pues estaría increíble, porque aparte de Keenan Allen y Caleb Williams, pues podrían tener a Romo Odunsi, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no pueden soñar los Bears que en el número 9 puedan agarrar a Rom Odunze? Después, Odunze. Después, en séptimo lugar están los Titans de Tennessee, que pueden agarrar a Joe Alt, que es un offensive tackle de Notre Dame. Número 8, Falcons podrían escoger a Dallas Turner, un edge de Alabama. En número 9, ya les dije, los Bears escogen otra vez. Y podrían escoger a Rom Odunze de Washington. Odunze. Ese es el hijo de del amigo de mi hermano, pero no me acuerdo cómo pronuncia su apellido. Después el número 10. Los Chargers de Los Ángeles podrían escoger a Talies Fuaga de Oregon State. Es un offensive tackle. Este es un cambio que podrían hacer con los Jets para que los Jets se vayan al número 5 y ellos se fueran al número 10. Y todavía agarrarían al offensive tackle que ellos querían. Número 11 están los Cardenales de Arizona, que podrían agarrar a un edge de Florida State llamado Jared Burse. Los Broncos podrían agarrar a Brock Bowers, un tight end de Georgia. En 13º, los Raiders, Las Vegas, podrían escoger a Michael Penix Jr. de Washington, que es un quarterback. En el 14º está los Saints, escogerían a Olumuyiwa Fasano, que es un offensive tackle de Penn State. 15º está en los Colts, que pueden escoger a un cornerback de Toledo, se llama Kenyon Mitchell. Sería el primer cornerback que escogerían, y parece ser que con su tiempo de 4.33 en el combine, o sea 40 yardas en 4.33, es bastante bueno en velocidad por lo menos. Pues 16º están los Seahawks, que pueden escoger a Troy Fautanu, es un offensive tackle de Washington. 17º está Jacksonville, que puede escoger a Terrion Arnold, un cornerback de Alabama. Pues 18º están los Bengalíes de Cincinnati, que pueden escoger a J.C. Latham, un offensive tackle de Alabama. 19º están los Rams de Los Ángeles. Ellos podrían escoger a Laitu Latu de UCLA, que es un Edge, número 19. En vigésimo podría estar Tyler Goyton, él es un offensive tackle de Oklahoma. En décimo, vigésimo primero, Miami podría escoger a Graham Barton, es un interior offensive lineman de Duke. También décimo segundo, las Águilas podrían escoger a Nate Wiggins, un cornerback de Clemson, que sería el segundo, obviamente. Y en vigésimo tercero está Arizona, que obtendría este lugar a través de Houston. Ellos pueden escoger a Brian Thomas Jr., que es un wide receiver de LSU. Pues vigésimo cuarto, Dallas podría escoger a un interior offensive lineman, Oregon, Jackson Powers Johnson. Este es el centro que obviamente vendría a fortalecer la línea ofensiva, si es que es un buen jugador. La verdad, quién sabe, tienen tantos hoyos los Cowboys ahorita en las dos líneas ofensiva y defensiva que podrían estar escogiendo todo el draft de estos jugadores linieros ofensivos o defensivos. Vigésimo quinto, los Packers podrían agarrar a Georgia, a Marius Mims de Georgia, un offensive tackle. Después Tampa Bay en el número 26, Darius Robinson es un edge de Missouri. 27, Arizona a través de Houston. Pueden escoger a Byron Murphy de second, es un defensive tackle de Texas. Buffalo puede escoger a Jerson Newton, defensive tackle de Illinois, en 28. 29, los Lions pueden escoger a Kool-Aid McKinstry, cornerback de Alabama. 30, Baltimore, los Ravens pueden escoger a Cooper DeGene, es un cornerback de Iowa. 31, los 49ers escogerían a Chop Robinson, un edge de Penn State. Y Kansas City en 32 escogerían a Adonai Mitchell, un wide receiver de Texas. Pues ahí están la primera ronda en este draft de DJ, un escritor de la NFL. Y bueno, vamos entonces a pasar de la información de la NFL, vamos a pasar a la NBA, que ya se está poniendo bastante bien. Ya parece ser que la imagen de quién van a estar en los playoffs ya se está viendo, o sea, bueno, ya están en la burbuja, los que van a entrar, los que ya no entraron. Y pues aquí están entonces cómo se ven estas posiciones. En el número 9 están los Lakers, bueno, en el lado del oeste están los Warriors en la posición número 10, que se enfrentan contra el número 9, que son los Lakers. Los Warriors tienen un récord de 35-32, los Lakers 37-32. El ganador de esto iría a jugar un partido extra. Entonces está el equipo número 7, Mavericks, que tiene un récord de 40-29 contra los Suns, que están 39-29 en el octavo puesto. El ganador de estos dos equipos va a ir directamente a jugar contra los Nuggets en el segundo puesto. El perdedor de este partido se iría a jugar contra el ganador de los Lakers y los Warriors. El que gane ese partido iría contra el número 1, que es el Thunder. El Thunder tiene un récord de 48-20. Los Nuggets tienen un récord de 48-21. O sea que realmente no hay mucha diferencia entre jugar el 1 o el 2. Excepto que te va a tomar más tiempo y más dificultad para entrar a jugar contra el número 1. Y después te va a tocar, pues, el Thunder. Las otras llaves que ya están establecidas, los Clippers jugarían contra los Pelicans, están 42-25, y los Pelicans 42-26. Los Timberwolves estarían en tercer lugar, ellos están 47-22, y los Kings 40-28. ¿Quién iba a decir que iba a decir? Los Kings están en sexto lugar y los Jazz están fuera de los playoffs. Obviamente, esto de el torneo del playoff empezaría el 16 al 19. y los playoffs en sí empezarían en el abril 20. Y bueno, del otro lado del torneo, los que están adentro serían ahorita los Bulls. En noveno lugar se enfrentarían a los Hawks. Los Bulls están 34-35, los Hawks están 30-38. El que gane de este se enfrentaría al perdedor, entre Heat, que está en octavo, y los Pacers están séptimo. Los Pacers están 39-31, el Heat está 38-31. El ganador de este se va directamente contra los Bucks, que es el número 2 del este, tiene un récord de 44-25. Entonces, este es el ganador de este partido de la burbuja. El perdedor iría contra el ganador de los Hawks contra los Bulls, y el ganador de ese partido iría a jugar contra los Celtics en primer lugar, que tienen un récord de 55-14. Las otras llaves en el este estarían así: los Knicks están en cuarto lugar, tienen un récord de 49-27 contra Magic, que tiene un récord de 49-28. Los Cavaliers tienen un récord de 43-26, y los 76ers un récord de 38-30 partidos. Entonces ahí está, sexto lugar contra el tercero, que son los Cavaliers. Y bueno, eso es como se ve ahorita el playoff si comenzara este día. Vamos a ver cómo van los partidos y cómo se van dando. Entonces, los que ya terminaron, los partidos que ya se acabaron. El Thunder le gana 119-107 al Utah Jazz en Oklahoma. Sacramento le ganó 123-89 a los Raptors. Boston le ganó 122-119 a Milwaukee. Indiana le gana 122-103 a Detroit. Miami le ganó 107-104 a Cleveland. Los partidos que se están jugando todavía: el Golden State le va ganando 76-58 a los Memphis Grizzlies. Quedan 10 minutos en el tercer quarter de este partido. Está todavía siendo jugado. Después otro que está en el tercer quarter, que le faltan 8 minutos y 40 para que acabe el tercer quarter. Los Phoenix Suns le van ganando 71-54 a Filadelfia. Y en otro partido del tercer quarter, que le faltan 5 minutos para el final del tercer quarter, Clippers le van ganando 77-60 a Portland Trail Blazers. Los partidos del día de mañana a las 7 de la noche, los Pelicans contra Orlando. A las 7 también Sacramento contra Washington. A las 8 Chicago contra Houston. A las 8 Brooklyn contra Milwaukee. A las 8 y media Utah Jazz contra los Mavericks. A las 9 los Knicks contra Denver. A las 10 y media Atlanta contra los Phoenix Suns. Bueno, eso es todo por la NBA. Realmente pues es una lástima lo que han hecho con el equipo de los Jazz, pero pues bueno, no se puede hacer nada con estos dueños de equipos que no hacen su trabajo, sino que se sientan a esperar a ver qué es lo que pasa. Y bueno, Utah Jazz está 12º en la conferencia del oeste, señores. Solo hay 3 equipos debajo de ellos: los Memphis Grizzlies, Portland y San Antonio. Hasta los Houston Rockets están arriba de los Utah Jazz. Con eso les digo todo. Es una desgracia lo que le ha pasado a los Jazz. Y bueno, y ahorita los Brooklyn Nets estarían también fuera de los playoffs. Lo cual, considerando los jugadores que tiene Brooklyn Nets, es algo increíble que tengan un récord de 26-43, todavía peor que los Jazz. Pero así están las cosas. Vamos a dejar eso de la NBA. Vamos a pasar entonces a las ligas mayores de béisbol, donde pues se sigue jugando este torneo de calentamiento, de entrenamiento de verano, como le llamarían ellos. Hay ahorita un World Tour de Los Ángeles contra San Diego en Seúl, o sea, en Corea. Los Dodgers le ganaron 5-2 a San Diego allá en esa serie de Seúl. en otro partido que se está jugando todavía, está a la mitad del noveno episodio. Los Ángeles de Los Ángeles le van ganando 8-7 a Kansas City. En otros resultados que ya terminaron los partidos, Detroit le ganó 12-3 a Minnesota. Atlanta le gana 10-9 a Toronto. Los Mets le ganaron 6-3 a Miami. Oakland le gana 3-1 a Chicago. Texas 8-1 a Cincinnati. Cincinnati en otro partido le gana 3-1 a los White Sox. O sea que Cincinnati tuvo dos partidos con diferentes equipos este día. Vamos a ver. Colorado jugó contra Arizona. Arizona le ganó 5-1. San Francisco le gana 5-2 a Los Ángeles. San Luis 13-4 a Washington. Baltimore le ganó 13-4 a Filadelfia. Los Phillies. Los Yankees de Nueva York le ganaron 12-0 a Pittsburgh. Y bueno, los partidos del día de mañana. San Diego se enfrenta otra vez a los Dodgers a las 6 de la mañana porque están en Corea. A la 1 de la tarde, a la 1:05, los Mets se enfrentan a Detroit. A la 1:05 también Houston contra San Luis. También a la 1:05, Minnesota contra Washington. A 1:05, Tampa Bay contra Filadelfia. 1:05, los Yankees contra Atlanta. A las 4:05, Kansas City contra Cleveland. A las 4:05, White Sox contra Kansas City. A las 4:10, Chicago Cubs contra Colorado. Y a las 6:05, Baltimore contra Boston. También a las 6:05, Toronto contra Pittsburgh. Y a las 9:10, San Francisco contra Milwaukee. 9:40, Cincinnati contra Seahawks. Contra los Mariners de Seattle, perdón. Entonces, ¿cómo están las posiciones dentro del Cactus? Y bueno, pues ya parece ser que están listos para comenzar la temporada regular. Bueno, sí. Ya empezó la temporada regular. Comenzó con el partido de los Dodgers contra San Diego. Este pone a los Dodgers 1-0. 1-0 en su división. Y Diamondbacks 0-0. Colorado 0-0. San Francisco 0-0. San Diego 0-1. Los Cubs están 0-0, Cincinnati 0-0, Milwaukee 0-0, Pittsburgh 0-0 y San Luis 0-0. Pues Atlanta está 0-0-0. Todos los equipos, Atlanta, Miami, los Mets, Filadelfia, Washington, están 0. Houston, Los Ángeles, Oakland, Mariners, Texas. Todos parece que abren el día de mañana. Pues sí, el día de mañana. Ah, bueno, aquí según esto tienen el día de hoy, que ya. Pues son los partidos que les estaba diciendo. Sí. O sea que los Orioles van a tener 1-0. Ya ganaron, pero no está reflejado en la tabla. Entonces, pues los Mariners, los Orioles están 1-0 y los Phillies están 0-1. Los Yankees están 1-0 porque ganaron en su partido 12-0 a los Piratas. Entonces los Piratas están 0-1. También el equipo de Toronto. Bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo jueves, el miércoles. ¿Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio? Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.